todos los viernes de 6 a 7.30 tarde, 80, 90 y más. ¿Que cómo escucharlo? Muy fácil, en tu alcoba, en tu salón, pero eso sí, en el 100.8 de FM, Radio Berriozar, Berriozar y Ratia. Muy buenas tardes, ahora comienza en Radio Berriozar 100.8, los 80, 90 y más, un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 90 minutos de buena música que iremos repartiendo a lo largo del programa en tres bloques de 30 minutos cada uno para recordar aquellos inolvidables momentos y géneros musicales. Con rigor y de forma desenfadada y empezando por cuando el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, Carlos y un servidor te guiaremos a través de esas décadas tan deslumbrantes como maravillosas. Los 80, 90 y más. Pues los 80, 90 y más, pero estamos sin sintonía. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pues fíjate tú, ahora sí, está la sintonía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? A ver, por favor, por favor. Mucho cachondeo estoy viendo por ahí. Hay mucho cachondeo hoy. Va a ser viernes. Pues claro que sí, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro nuevo recorrido musical por las décadas más emblemáticas de la historia de la música. Estás en 100.8 en estéreo en Berriozar. Y si lo deseas, te invitamos a iniciar este fin de semana con la mejor música en los 80, 90 y más. Pero claro, esto no sería lo mismo, ¿eh? Y antes tengo que saludar a quien con él y sin él esto no sería lo mismo. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Pamplona. Buenas tardes, Berriozar. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? ¡Wow! 23 de mayo 2014. 6:01 de la tarde. Una menos en la Comunidad Canaria. Claro. En el centro del paraíso. Oye, pues sí que hemos iniciado bien el programa, ¿eh? Sí. Hemos tenido, vamos, los que nos han precedido, ¿eh? Los de AC/DC, cómo nos han preparado el terreno para lanzarnos a partir de las 6 de la tarde hasta las 7 y media con toda esta cantidad de música, que no veas lo que hay. Yo decía, estos del alto montaje no van a terminar nunca, madre mía. ¿Has visto? parecía como que se había atascado ahí, ¿verdad? Sí, el disco, sí, ¿verdad? Pero que va. Era un buen tema. Amigos, sí. Estamos aquí en 80, 90 y más. ¡Wow! Con dos emblemáticos y ya, vamos, ya. ¿Qué queréis que os diga? Aparte de emblemáticos, pues Gentuza no. Digo por nosotros dos. Sí, por nosotros puedes decir lo que quieras. Sí, pues claro, con la Gentuza de Pablo y Carlos aquí al pie del cañón. Hoy es viernes, hoy es fiesta. Para muchos o para casi todos, derrochadores de energía, dejarlo ya y disfrutar fin de semana. Ahí está. Bueno, dime. Hacer una pausa. Pasa, sí, sí. Dime. Pero no, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué pasa? Por favor. Ah, ¿qué pasa? Ya, claro. Tenemos que decir el saludito. El saludito. Yo understand, ¿no? Hombre, claro que te entiendo. Pues nos vamos a ir esta semana, fijaros. A ver hasta dónde nos vamos. Vamos a desplazarnos, vamos a tener que coger hasta el avión, ¿eh? Además, varias horas de avión. ¿Varias horas? Sí, porque nos vamos a ir a un país soberano, insular de Asia. Casi no, nada, Bueno. Te adelanto la superficie, 65.000 kilómetros cuadrados. Nos vamos a ir, pero primero no os voy grande, a... No es muy grande. Ajá. Es pequeñito. Pero Asia, estamos hablando Asia de... Asia es mucha Asia, ¿eh? Sí, no, pero nos vamos a centrar... En un puntito. Sí, señor. En una isla. Y en esa isla. El saludo es. Auyububan. ¿De dónde podría ser esto? De este país de Asia. Bueno, pues. Auyububan. A mí me pillas. A los oyentes. Bueno, me pillas hasta a mí. Iba a decir a los oyentes, imagino que también. Bueno, nos vamos hasta una isla. Llamada. Es Sri Lanka. Sri Lanka. Sí, señor. Una isla. Ya me va sonando. Sí, hombre, sí. Ubicado en pleno Golfo de Bengala. Y os preguntaréis, ¿y en dónde está ese Golfo de Bengala, verdad? Nos preguntamos yo y los oyentes. Bueno. Queremos saber un poquito más del Golfo de Bengala. Pues está. Escuchamos. Sri Lanka es un país soberano insular de Asia, con una superficie de 65.000 kilómetros cuadrados y con una población de 20.300.000 habitantes, ubicado en pleno Golfo de Bengala, cuya forma de gobierno es la República Semipresidencialista. Su territorio está organizado en 9 provincias y 24 distritos. La isla fue conocida en la antigüedad como Lanka, llegando a ser denominada popularmente como la Isla de los Mil Nombres. Durante su colonización, la isla tomó el nombre de Ceilán, que siguió utilizando posteriormente. Su particular forma y cercanía de la India hicieron que se la llamase la Lágrima de la India. Debido a su ubicación en el camino de las principales rutas marítimas, Sri Lanka es un vínculo naval estratégico entre el Asia Occidental y el Sudeste Asiático y ha sido un centro de la religión y la cultura budista de la antigüedad. Hoy en día es un país multirreligioso y multiétnico, en el que casi un tercio de la población es seguidor de religiones distintas del budismo, en especial el hinduismo, el cristianismo y el islamismo. La comunidad cingalesa son mayoría. Los tamiles, que se concentran en el norte y en el este de la isla, constituyen la minoría étnica más importante. Otras comunidades incluyen los musulmanes árabes, malayos y los búlgaros. Famosa por la producción y exportación del té, el café, el caucho, el coco, Sri Lanka cuenta con una progresiva y moderna economía industrial y el más alto ingreso per cápita en Asia Meridional. La belleza natural de Sri Lanka en los bosques tropicales, playas y el paisaje, así como su rico patrimonio cultural, la convierten en un destino turístico de fama mundial. ¡Wow! Bueno, ¿qué os ha parecido? Bueno pues, aprendemos un poquito más de historia. Aparte sobre de aprender un poquito zonas. Más de historia, me suena a que aquello parece ser como que es como una especie de paraíso. De paraíso. Sí, ¿no? Tú lo has dicho. Además, sí, ¿no? Soberano. Cuando decimos siempre verdad, estamos hablando de países soberanos. Queremos decir que se gobiernan a sí mismos, ¿eh? De todas formas, que son autosuficientes. Te voy a decir una cosa, ¡dime! Pablo. El viernes pasado, el saludito del viernes pasado. No sé si es que se me queda más. ¿Te gustó más? Me gustó más, sí. Claro. Shalom. Claro. Hombre, esto está. Es muy complicado, ¿eh? Este saludo. Este era complicado. Madre bueno. Mía, ¿cuántos idiomas hablan ahí en... Varios, pero varios. Entre ellos es el ceilán. Bueno, ajá. El inglés también. En fin, hay alguno dentro más. Dentro de Sri Lanka. Sí, es una isla. Ya ves, ¿eh? 20.300.000 habitantes. Bien, hombre, pues no está mal, no está casi mal. Casi nada, mal. Tío. Bien, oyentes, pues después de haber escuchado este saludo, como es habitual aquí en 8090 y más, vamos a hacer... ¿Qué vamos a hacer, Pablo? Pues lo que vamos a hacer es... Sí, hombre, primero... Hoy es viernes, hoy es fiesta. Hoy tenemos que disfrutar. Decirles a los oyentes que mañana es el día de Berriozar y que todo aquel que quiera acercarse, pues lógicamente puede pasar un día entrañable por aquí por Berriozar porque tenemos gigantes... Tenemos, no sé, va a estar la Plaza Gusky, creo que va a estar a tope. O sea, mañana es el día de... De Berriozar. De Berriozar. Sí, mañana, y mañana. Hemos oído algo que entre todas las actividades que hay también parece ser que la radio se desplaza a no sé dónde. La radio va a salir a la calle. Mañana la emisora de Berriozar estará en la calle. Es decir, que mañana sacan todos los aparatos. No la emisora, la antena, no va a haber caramelos, la mesa mezclas. Caramelos no va a haber, pero estará en la calle. Ah, sale la calle. Sí. ¡Wow! Sí. ¿Y si llueve? Bueno, pero estará recogido. Estaremos a cubierto, sí, por supuesto. Estaremos. A todos los oyentes. Vas a estar. Procuraremos estar ahí a echar unos saluditos. Wow. Sí, hombre, sí, animar a que los oyentes vengan por aquí, disfruten esto del día grande bien. De Berriozar mañana. Wow. Mañana día 24, sí, señor. Pero antes de mañana está hoy. Y hoy es 80, 90 y más. Para tener un aspecto perfecto se necesitan tres cosas. Una a la derecha, otra a la izquierda. Y escuchar los 80, 90 y más. Vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más para gente como tú. Sí, señor, son 9 minutos los que pasan del punto de las 6, una menos en la comunidad canaria, en el centro del paraíso. Estamos en 80, 90 y más. Los 80, 90 y más. Sí, señor. Ahí estamos. Disfrutando de una maravillosa y entrañable sintonía que nuestro compañero Pablo nos tiene, como siempre, acostumbrados a estos toques musicales, a estos acordes musicales entrañables, mientras que nosotros deleitamos nuestras voces a través de los micrófonos. De los micrófonos de los 80, 90 y más. Claro, antes de comenzar con el bloque de los 80, ¿nosotros qué hacemos? Un poquito de humor. Bueno, ofrecerte dosis de cortos, ¿verdad? Como sí, dice sí. Nuestro amigo Carlos, radiofónicos, de algún programa de estos que solemos ver durante la semana. Eso en este caso estamos hablando del Hormiguero, el Intermedio o de algún otro que nos parece atractivo. Sí, señor. Sí, señor. Claro, ¿qué pasa? Que a nosotros mismos nos obligamos a qué, Carlos, a sumergirnos por las redes, esas entramadas redes sociales, internet, para encontrar aquellos cortos que a nuestro entender son divertidos y con ellos nos echamos unas risas. Son divertidos, nos echamos unas risas y además lo que hacemos es que incluso, bueno, incluso no, estoy convencido de que vosotros también vais a disfrutar y vais a sonreír pues con estos pequeños cortitos que tenemos aquí. Y entonces ahora te vamos a ofrecer el primero. Sí, señor. Antes de empezar los 80, empezamos, Carlos. Antes de arrancar con los 80. Deleítanos, deleítanos. Es uno de los humoristas que triunfó en la década de los 90 y a su vez dejó palabras para colocar en la Real Academia de la Lengua Española. Recibamos, como se merece, al pecador, wow, al pistro, al hombre de los 10 mandamientos. Wow. Con un fuerte aplauso a... ¿Quién? ¡Chiquito! ¡De la cara! Uno toma sileta. Ciego. Le daba la mano al mismo dos o tres veces. Toma sileta. No te digo trigo por no llamarte Rodrigo y por volver. ¡Ole! Y se va para el teatro a ver ese pedazo de conjunto moderno, ese grupo que quitaba el sentido. No vea cómo cantaba. ¡Ay, patejan de morra! ¡Ay, Bernabe! ¡Es patejan de morra! ¡Un lago negro, un lago negro! ¡Lago blanco, dice! ¡Donde España! Bueno, bueno. Voy a entrar a verlo. Voy a entrar a ver el grupo ese que quita el sentido. Se va para la taquilla. Señora, ¿qué pasa? Soy Gregorín. Gregorín. Dame usted una entrada. Gracias. Se va para la puerta para entrar al segundo. Dame usted una entrada. Gracias. Dame usted una entrada, que no empiece la orquesta. Uy, me cago en todas sus muelas. Dame usted una entrada. Así 60 entradas. Y una de las veces que llega a sacar la entrada, dice de la taquilla, dice, pero hombre, ¿qué pasa? Tú vas a ligar al cuarto baño, me cago que tú mueres. 60 entradas, estoy viendo. ¿Qué ha sacado usted? ¿Qué pasa con tanta entrada? Perdón usted que le pregunte eso. Dice, porque hay un gaso ahí en la entrada y cada vez que voy a entrar me la rompe. Me cago que tú mueres. Señor, muy bueno. Además está muy condensado, fíjate, en este corto está condensado casi todas la valía de este chiquito de la calzada, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Todas sí, las expresiones todos, que todos utiliza. Todos los registros que todos tiene. Los registros ahí, sí, están, señor. ¿No? En este corto, sí, auténtico, ¿eh? No paras de reírte, ¿eh? Sí, sí, señor, sí, señor. Muy bueno. Aquí estamos en 80, 90 y más. Decíos que nos podéis escuchar a través del 100.8. Sí. Y a través de guskiplaza.net. Y luego nos podéis tuitear, sí, a través de @berriozar y Rati. Eso es. O sea, pueden, sí. Sí. Puedes entrar en guskiplaza.net, en la página web. Eso es. Claro, es que lo tenemos que repetir por los nuevos oyentes que vamos teniendo. Sí, sí, sí, sí. Poco cada a poco. Cada vez son más. Cada vez son más miles de. Daos las gracias a todos en general, claro, por disfrutar de estos momentos tal y como lo hacemos ahí nosotros. Estamos. Pablo, sí, y Carlos. Deciros que aquí y ahora comenzamos, si te parece, con los 80, Pablo. Ah, con los 90. Bien. Y el más. Y el más. Pero. Sí, sí. Pero los 80, entramos ahora de lleno. Primer bloque, años 80. Contigo, Carlos y Pablo. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables, como las que forman parte de este bloque que abrimos ahora mismo, en el que van a pasar Kim Carnes, los éxitos de Shishi Cats, el ritmo de Madness o este 99 Red Balloons de Nena. Los 80, 90 y más. Todos los viernes en Radio Berriozar de 6 a 7 y media de la tarde, 90 minutos de música, repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Con Carlos y Pablo y de forma desenfadada, iremos pinchando las canciones más emblemáticas de la década. Recuerda, los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia. Síguenos a través de la web y guskiplaza.net. Pues Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido pop. Desde los 80, 90 y más con Kim Carnes. Esto se llama Betty David Eyes, los ojos de Betty David. New York snow. She got Betty Davis eyes. And she teased you, she'll unease you. All the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. She got take her home with her appetite. She'll lay you on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you. Off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. Sí, señor, eran los años 80. Ella fue conocida y es conocida por su voz rota, rasgada. La culpa de tener esa voz es porque ha dedicado muchas horas a cantar en bares llenos de humo. Y bares, como no, al final se va notando. Comenzó a editar discos durante la década de los 70, en 1970, con gran acogida. Pero fue en 1981 donde esa voz rasgada y rota, pues fue donde... Esa voz. En los clubs de Alterne, normalmente. Que ahí era donde más o menos ella. Exacto. Eso sí. Bueno, pues deciros a los oyentes. Oh, se me ha liado el cable. Es que se me ha liado el cable. Mira, el cable. Se me había quedado aquí. No me dejaba hablar. Si te vas a ahogar, llamamos al director, ¿eh? Claro, es que el cable de la radio tiene que ser inalámbrico, ¿eh? Para la próxima. Para la próxima época, ¿cuándo va a ser? No sé, pero será pronto. Pues oye, inalámbricos, ¿vale? Eso, con wifi. Lo hablamos con el jefe, con el subjefe, con el señor Xavi, que nos traiga los inalámbricos. Ah, bien. El director ya nos está diciendo que hay que comentarle a él directamente. Correcto, es que, pues, bueno. Le decimos a él, ya está. Me había quedado. Bueno, queríamos decir también que el álbum Mistaken Identity, Identidad Equivocada, fue el más vendido en el año 1981. Ajá. ¿Y qué más podemos decir Kim Carnes? Sí, pues después de este lanzamiento hubo varios álbumes, pero nunca fue capaz de alcanzar el éxito este que acabamos de escuchar, como bien ha dicho Betty David Eyes, los ojos de Betty Davis. Son 13 los álbumes de estudio y si queréis hacer una descarga de este, que fue el único disco de platino, que sepáis que es el sexto. Efectivamente. Y que se llama Identidad Equivocada. Dato muy importante que les acabas de dar a los oyentes. Hemos precisado. Sí, señor. El sexto disco. Podéis hacer una descarga siempre. Siempre legal. Como decía el entrenador, siempre positivo. Siempre en positivo. Nunca negativo. Sí, exacto. Y siempre con el permiso del hombre de negro. Ahí. cuando el hombre de negro escucha 80, 90 y más, se quita las gafas. Todos los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia y en eguskiplaza.net. Ready or not, I'm gonna shoot you down. Bang, bang, words, hey, bang. Stay away, this is my town. Bang, bang, words, hey, bang. Baby, I'm the best around. From Chicago to LA. Get your gun and make my day. Sí señor, todo es posible con el permiso del hombre de negro. Los 80, 90 y más. Wow. Sí, me está poniendo el pelómetro a tope ya. Vamos, estáis ahí los dos con la cabecita. Sin sintonía tan evolucionada que tenemos aquí. Madre de Dios. 20 minutos los que pasan del punto de las 6, una menos en el centro del paraíso. Y como el tiempo nos apremia, ¿eso? Nos vamos al año 1980. Fue miembro de un cuarteto de chicas llamado Optimal. Wow. Pero en 1985 trabajó musicalmente con Dieter Bohlen. ¡Hombre! ¿Quién era? ¡Hombre! Pues nada más y nada menos que el guapera de los Model Talking. De los Model Talking. El morenito, el guaperas. No, el Dieter Bohlen es el rubio. Dieter Bohlen. ¿Cómo el creo rubio? Que era el rubio. No, el morenito. Oye, vamos a tener... Me dices, tío. Que te meto así, ¿eh? ¿Qué pasa? Que te meto, el Bohlen este, el Bohlen, sí. Este de verdad que era el rubio. No, que era el que el moreno. Sí, el que tenía la voz, la mirada esa profunda que ponía. Esto lo vamos a mirar en Wipi. Lo vamos a mirar, sí, señor. En Wipi y lo decimos. Sí, yo, sí, para sí. Mí, apuesto que es el rubio. Yo... apuesta por el moreno, esto, claro. Obviamente. Por el moreno, sí. Venga, sí. Va. Además, eso, que tenía la mirada esa que, como diciendo, el más guapo de todos soy yo. Aquí estoy yo. Bien. Dieter Bohlen. Sí. Okay. Fue la fuerza guiadora de sus grabaciones, escribiendo y produciendo todas sus canciones. Pero Caroline Miller, ¿qué nombre? Aparte de cantar, quería más. Más. Fue en el año 89 cuando inició su proyecto creativo, contribuyendo con su propio material. A wow. Partir de ese momento, sí. El éxito fue más moderado. Hoy escuchamos a Sissy Cats. Wow. Pero con la producción de Dieter Bohlen. Esto es Soul Survivor. Alma sobreviviente. It's like a burning fire. Sí, señor, era Sissy Cat con ese Soul Survivor, con ese alma sobreviviente, que fue en 1980. Qué maravilla, cuando era miembro magnífica de aquel cuarteto de chicas llamado Optimal. ¿Quién lo iba a imaginar, que al cabo de unos años? Hombre, pues sí. Dirigida por Jeff Bolen, de los Model Talking. ¿Qué me tienes que decir? ¿Por qué lo diré, verdad? ¿Por qué lo diré? Ay, de mí. ¿Quién era Jeff Bolen? Jeff Bolen. Sí, ante todo, oyentes, le tengo que dar la razón a mi compañero. La tiene, entonces le tengo que dar. Era el feíto, de los dos el feíto. El feíto, el rubio, ¿no? El era guaperas, no, es que el guaperas cuando te mira. Tú te quedaste con la mirada del guaperas, sí, tío, sí, ya te veo. Se pone la televisión, te miras y te enfoca así como diciendo te voy a comer en cuanto salga de la caja esta. Vamos, que yo creía que era él, Jeff Bolen, pero bueno, es verdad, hemos mirado porque como hoy las redes son tan rápidas, hemos mirado y efectivamente, Jeff Bolen es el rubio de los Model Talking. Esto es 80, 90 y más. Un poquito de humor. Todos los viernes en Radio Berriozar 100.8, de 6 a 7 y media de la tarde, 90 minutos de música. Repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Con Carlos y Pablo y de forma desenfadada, iremos pinchando las canciones más emblemáticas de la década. Recuerda, los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia. Síguenos a través de la web y whiskyplaza.net. De todas formas, no nos hemos jugado nada, por lo tanto no tengo que... ¿Cómo que no? A micrófono cerrado, sí, una caña, una caña. No, perdona. Cuando nos juguemos algo de verdad, entonces apostaré fuerte. O sea, ¿quieres que lo digamos por la radio? No. La próxima vez lo decimos por la radio. No. Apostaremos... Cuando esté convencido y seguro, apostaré fuerte y entonces sí que lo diremos... ¿Ah, no estabas convencido? Sí, que lo diremos a micrófono. ¿Es que no estabas convencido? Estaba convencidísimo, lo que pasa es que bueno que... Me ha pillado, en fin. Le tengo que dar la razón a Pablo. No quiero, pero... No quiere, claro. Bueno, pues entre canción y canción de los 80, nosotros vamos a coger otro corto. De humor, claro que de humor. Sí, otro corte. ¿De qué vamos a hablar? Pues ver, mira, tenemos el placer, cuéntanos, junto con la ayuda de Dani Mateo, este presentador que trabaja en el programa de Wyoming. Eso es. Que eso también es. Tiene, creo que por la noche, un el programa. Intermedio. Pero claro, sí, nunca algo va a ser mejor hace de algo esa parrilla de programación que hay en Berriozar. No, por supuesto. Porque aquí también hay, está el Choco, está la música que nos hace nuestro amigo Álvaro, sí, está Berriozar se viste de fiesta, que luego hablaremos con uno de los dos. El noticiario de las mañanas. Ojo, hay una parrilla importante también, poco a poco va avanzando. Una gran parrilla. Claro que sí, en Radio y además, Berriozar. Poquito a poco, y como bien dice mi compañero Pablo, vamos avanzando un poquito. Claro. Bueno, pues tenemos el placer, junto, como decíamos, con la ayuda de Dani Mateo, de presentar a una de las parejas. Agarraros a donde podáis. Sobre todo donde podáis. A una de, no me agarre. A los pechos de ella no. A los pechos de ella también, porque no. Si se puede. A los brazos de él sí. No sé lo que es más peligroso, pero bueno. En fin, sí, a una de las parejas de moda de este país, que nos explican su forma de ver Eurovisión, cómo han visto ellos Eurovisión. Recibamos, como se merecen, ¿a quién? A Mario Vaquerizo y a... ¿Cómo se llama? Alaska. ¡Alaska! ¡Un fuerte aplauso! Ya sabéis, lanzamos sonidos y tenéis que adivinar qué es y por qué está de actualidad. Seguro que los dos estáis puestísimos en el tema. Vamos a escuchar el primer sonido. A ver. ¡Eurovisión! Correcto, Alaska. Conchita, el fenómeno. ¿Qué os parece? Llevamos todo el día de rueda de prensa por una cosa que hemos hecho. Y entonces, cuando te han preguntado por Eurovisión, tú has dicho Conchita. Y yo pensaba, ¿sí? Conchita es esa cantante española que no, la que se ha presentado por España, se llama Rulo o Ruth. Rulo. Pero claro, qué que bruto. ¿Que se llama Conchita? ¿También? ¿Y dónde es? Austriaca. ¿Y en Austriaca hay Conchita? Es verdad. ¿A que no va a ser Conchita? ¿A que no va a ser de Austria? ¿A que no va a ser? ¿A que va a ser que no ha ganado? La barba, nadie ha hablado de esa barba. Es barba postiza. Es que vamos, desde Parada no veía algo tan tupido. Es que eso es un moquetón. Y atención, porque total, internet total se ha hecho eco y ha dicho que Conchita es la mezcla perfecta entre Parada y Mario. Y Mario, muy bueno. Qué graciosa eres. Bueno. Este es un pequeño corte que hemos emitido aquí en 80, 90 y más. Pues nada más y nada menos que la pareja, como bien ha dicho mi compañero Pablo, la pareja de moda, la Mario Vaquerizo y Alaska. Podéis agarrar donde queráis, al lado de ellos. O al palo de escoba. o a... Ahora, tiene momentazo. Yo creo que es una pareja también, que es verdad. No, que vamos bien, a ver. Los coges como pareja y la verdad que te ríes un tienen montón. Un putazo, sí, y, sí. Y los coges por individual. Les escuchas, sobre todo, les estás escuchando y la verdad que se desenvuelven genial, ¿eh? Ojo, lo del puntazo es en el buen sentido de la palabra. En el estamos en horario infantil. O sea que ese, o sea que esta misma conversación, este mismo diálogo que estamos teniendo, a partir de lo hacemos 12, de las 12, ya podría ser puntazo. De la noche ya con lo que sea. Hablamos ya de otra cosa más. Palabras los 80, mayores. 80, 90 y más. Bueno, pues nosotros vamos a ir alcanzando poco a poco esa hora magnífica, la hora donde, sí, sí, donde revelamos realmente la programación de Berrezar, sí, se pone de fiesta. Pero antes otro de los temas de los, claro, 80, Pablo, por favor, que claro, tenemos muchos y buenos. Porque nosotros, sí señor, vamos ahora mismo a nuestra casa, vais a entender por qué. Alcanzó la mayoría de sus éxitos a finales de los 70. Ajá. Y en la primera mitad de la década de los 80. Los primeros 20 sencillos del grupo entraron en el top 20 británico. Wow. Han estado más semanas en las listas inglesas que cualquier otro grupo británico. Madre en Dios. 1982. Y siendo este uno de los temas con más éxito de la banda. Solo alcanzó el puesto número 5 en las listas británicas. Vamos a disfrutar a partir de ya, sin duda, de Madness. Esto es Our House, es decir, nuestra casa. Casa. ¿Os suena, eh? Sí, sí. Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our street. Someone tells you that you've got to move in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to earn his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Simply waste the day away, then we'd say nothing would come between us. Two dreamers. Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Esta es nuestra casa de esta tarde, claro que sí, con el grupo Madness. ¿Quién no recuerda a este grupo de los 80, eh? Igual que Mecano en nuestro país, Madness en la Gran Bretaña también tuvo su musical. Señor, sí señor. Ahí sí, está. O sea, igual que aquí Mecano, que además, por cierto, Mecano ha tenido dos musicales. Dos musicales, ¿eh? Bueno, pues parecido, un grupo Magnes, parecido. Magnes, pues lleva, es una línea esto tan es poderosa como Mecano aquí en este país. Ahí estamos. Si en Gran Bretaña, pues eso. Eso es. El grupo de moda Madness, el que estamos escuchando. En 1984, la banda creó su propio sello discográfico. ¡Wow! Sí. Garhard Records. Anda que no. ¿Por qué todos acabarán con Records, verdad? Sí, porque, bueno, claro, te has preguntado, ¿verdad? Sello, sí, es el sello. Cuando pulsas, pam, cuando haces pumba, pone Records. Claro, así, porque no quiero claro, porque aparte, Records es grabación en inglés. Grabando. Sí, señor. En fin. Estamos más, en 80, más. 90 y más. ¿Qué te parece, Pablo, si pasamos a uno de los últimos temas de la década de los 80? Hombre, pues yo creo que sí, claro que sí. Hoy vamos bastante bien de tiempo y sí. Yo creo que nos podemos permitir recordar otro de los temas emblemáticos de los años 80, Carlos. Sí, señor. Le recordamos a los oyentes que hoy es 23 de mayo del 2014. Y como, bueno, pues allí vamos. Su verdadero nombre es Gabriel. Nacida el 24 de marzo de 1960 en Alemania. Toma ya. Adquirió su apodo basado en una palabra castellana, al loro, ¿eh? A ver, a ver. Sí, sí, su apodo basado en una palabra castellana. A ver. ¿Vale? A ver. Su apodo, o sea, como... Sí, sí, como le llaman. Efectivamente. ¿Cómo se le conoce más que cómo le llaman? ¿Cómo, se le conoce? Un ahora, apodo. Ahora lo vamos a decir, en cuestión de 10 segundos. 9, solo tiene 8, 32 álbumes 7, más 2 recopilaciones. 6, no me estés sumando, ¿eh? Por favor. Que te estoy yo tengo ganas de saber el apodo, a ver cuál es. Su nombre artístico, derivado de esa palabra castellana, ¿sí? es Nena. ¡Toma ya! En 1983, con la nueva ola alemana, nace la canción 99 Love Balloons. ¡Toma ya! En alemán, cuidado. En alemán. En alemán. O sea, vamos a escuchar uno de los temas en alemán. Ah, ¿cómo 99 se... Love Alarms. Ah, así se llama en alemán. En alemán y en inglés también. Ah, vale. Bueno, en alemán se llama así. Vale. En inglés es Red. 99 Red Balloons. Ah. Red Balloons. Eso es. Aquí en 80, 90 y más, Nena cantando en alemán. Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht gerade an mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons. Und dass sowas von sowas kommt. Estamos, sí señor, Nena, los 90, claro, como decía Carlos, nuestro amigo Carlos, en alemán, Luftballons, en inglés sería 99 Red Balloons, los 99 balones rojos. Globitos, balones, rojos. Da igual, al final sí. Todo es redondito, como es. El Mundial de Fútbol del 2014, que será en Brasil. Sí señor. ¿Sabes? Ay, qué maravilla, cómo se van pasando los minutos poco a poco. Sí, pero estamos disfrutando. Disfrutando muchísimo. De lo que se trata, ¿no? Hombre, claro que sí. señor. Este día, este viernes especial, porque vamos cogiendo fuerza, cogemos vitalidad para enfrentarnos a este fin de semana. Tampoco hace falta coger mucha vitalidad, ¿eh? No. Yo creo que ya... pero es bueno proporcionarla. Es bueno, por lo menos, exactamente. Sí, señor, y que los oyentes estén disfrutando de este maravilloso momento. 90 minutos que 80, 90 y más ofrece viernes. A viernes. Y además de tener música de los años 80, tan especial como esta, también tenemos humor. ¿Y en dónde? En Radio Berriozar. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. The DJ's calling. Pues sí, señor, ya son ya 40 minutos los que pasan del punto de las 6. Una menos en la comunidad canaria. Sí, disfrutando, señor, del weekend, del fin de semana. Y diciéndoos a todos los oyentes que luego, a partir de las 9 de la noche, ¿qué va a pasar? Tendremos nada más y nada menos que a Berriozar esta de fiesta. Wow. Con Álvaro, DJ, yeah, y DJ Mike. Pero eso, claro, será a partir de las 9 de esta noche. O sea, mañana es fiestas en Berriozar. Y hoy Berriozar, la radio, se viste de fiesta con esa música. Sí, señor. Y aparte, bueno, pues ahora, antes de iniciar con los 90, Pablo, ¿qué te parece si ponemos una pizquita de humor? Vamos a unos consejos sobre unas mujeres por un tal vaquero. Por ejemplo, por ejemplo. Hoy tenemos con nosotros. Sí, señor. Lo que ya denominamos un cortonólogo del hombre más rápido del planeta. A ver, para. Que tenemos, o sea, un cortonólogo. Cortonólogo. Bueno, dijimos la semana pasada que era un monólogo más corto de lo habitual. Bueno, hoy ya decimos que es cortonólogo. Vamos a hacer como chiquito. Lo vamos a inscribir en la Real Academia de la Lengua Inglesa. De Berriozar. Vale, bien, bueno. Sea lo que sea. Bueno, venga. Recibamos con un aplauso al veloz JJ Vaquero. Mi mujer tiene un nombre difícil de pronunciar. Nunci. Pues el otro día se enfadó porque hablé en sueños y en vez de Nunci pronuncié el zapataki. Cuando mi mujer y yo nos casamos, nuestra hija pequeña tenía ya 3 años. Hay parejas que se casan de penalti y nosotros ya ganábamos 2-0. Nos cruzamos con su exnovio y le digo, ya no remonta. En mi casa la felicidad es sentarnos a ver a los chunguitos en tu cara me suena. Somos muy fans. Hay uno al que se le entiende menos que a mí. ¿Lo habéis visto? ¡Ah, sí! El que le subtitula así con el teclado. Bueno, ya está. Un traductor sordo, le intentó leer los labios, se ha quedado bizco, de verdad. ¿Con quién habla? ¿Con Gandalf? ¿Qué dice? ¿Sabéis quién hablo de los chunguitos de los dos? De Juan, el que, a ver cómo lo digo, el que si fueran azúcar moreno sería Toñi. Y el otro día dijo el otro día, ¡Nurci! Y mi mujer, ¡ha dicho Nurci! Digo, yo he entendido el zapataki. Muy bueno. Bien, esto es lo que venía a contar. Un estudio demuestra que los matrimonios más felices son cuando la mujer es más guapa que el hombre. Es así. Bueno, pues tranquilos, chicos, que nosotros estamos bien situados los tres. No tenemos problema ahí. Mejor que ella sea más guapa. Esto en Inglaterra es difícil porque las inglesas son muy feas. Toma ya. En el último certamen de Miss Inglaterra ganó el presentador. Y no pasa nada porque los ingleses las prefieren feas, no les gustan las guapas. Lo demostró el príncipe Carlos. Lady Di, vete, que yo me zumbo al caballo. ¡Ándale! ¡Qué bestia! ¡Qué es una persona, se llama Camila, pues la he ensillado. A ver. Que por cierto, Manuel, toda la vida toreando y el príncipe Carlos tiene más orejas que tú. Manuel diría por el cordobés, claro. Supongo que sí. En España es otra cosa, la española es guapa y el español se cree guapo, ¿verdad? Todos conocemos a alguien que tiene los ojos marrones y te dice que les tiene verdes, pero la cara, ¿cómo es que no? Todos tenemos un amigo más bajito que se pone a tu lado y te dice, somos iguales. Pues ponte de pie. A ver, el matrimonio más feliz es cuando él es feo, ¿no? Vale, yo creo que la razón es que desaparecen los celos, no tienes que confiar en él, porque confíes en la lógica. Cariño, yo me quiero quedar, pues quédate. Un feo vuelve de la calle con la ropa arrancada y la cara llena de carmín, su mujer se cree que se ha pegado con un payaso. Muy bueno. La pareja funciona cuando él es más feo. Hay excepciones. El Zapataki y Adrian Brody. Ella es preciosa y él tiene una nariz... ¡Qué payas! Se la trae. Métele de plasma y cuelgo el abrigo, ¿vale? O sea, no, no, no. Le das con la puerta a las narices y tienes ya mirilla. A ver, o sea, que es una nariz muy grande. Se suenan los mocos y pierden memoria. Te digo... No. Os lo digo que le ha pasado... A lo mejor la nariz es tan grande que se le sientan las señoras mayores a secarse el pelo. Bueno, a ver... Pero no funcionó. Sobrado. ¿Por qué? Yo lo sé. Porque él estaba soñando y de repente dijo... ¡Nunzi! Estás en Radio Berriozar, 100.8. El sonido perfecto para este viernes. ¡Wow! Bueno, pues después de estas gotitas de humor, aquí en 80, 90 y más, en el 100.8. Pues, vamos... Seguimos, ¿no? Hombre, ha estado muy bien. ¿Y a bueno, quién tenemos? Pues a quién tenemos. ¿Quién tenemos hoy con nosotros? Hombre, hoy con nosotros en riguroso directo. Pues mira. ¡Vamos a recibir! Pero primero la cuña, ¿no? Ah, vale. Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar y Ratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche conecta con Berriozar y Ratia 100.8 FM o en guskiplaza.net. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mike. Sámbame, mi niña bonita. Dame igual el hombre conmigo a jugar. Give us some points, pon tu cuerpo a bailar. Bueno, ahí estamos. Entonces, después, hombre, de haber hecho, de haber anunciado el director, todos los monólogos que hemos hecho. La culpa del director. La culpa del director. La tiene el director. Hemos metido la cuña de lo que va a venir a continuación. ¿Se puede decir ya? Yo creo que tenemos que decirlo. ¡Hoy viene! ¡Hoy viene! ¡Hoy con nosotros está nada más y nada menos que este hombre, este maravilloso hombre que va a cruzar, estoy convencido, ya no el globo, sino de planeta en planeta al entrañable. ¿Quién? Al magnífico. ¿Quién? Al increíble. ¿Quién? Álvaro DJ. ¡Wow! ¿Qué tal? Álvaro. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro. ¿Qué tal? Muy bien. Yo quiero un recibimiento así. Bueno. Yo quiero esto, tío. Ha sido apoteósico. Ha estado muy bien. Muy buenas tardes. Sí, hombre, qué menos. Qué menos, ¿no? Hombre. Es que o sea, cuando una persona se merece esto, hombre, esto es poco. Poco. Esto es poco para lo que tenemos ¿más? Que hacerle. Sí, sí, por supuesto. Sí, señor. Aquí tenemos a uno de los, aunque suene mal, miembros colaboradores. De ese programa maravilloso que empieza a las 9 hasta las 11. Te recuerdo que estamos en horario infantil. Por eso me... Oye, cuidado. Has visto que he suavizado, vale, ¿no? Vale, bien. ¿No lo has notado? Lo dejo ahí. Bueno, Álvaro, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, muy bien. ¿Qué tal? Bien. Hoy tenemos un programa como todos los viernes. ¿Qué sorpresas nos...? Quitamos la sesión. ¡Hombre! ¡Aleluya! Sí, señor, fuera la sesión. Sí, fuera la sesión. Queremos oírles. Sí, señor. Vamos a estar dos horitas dando caña. Y entre medio, a las 10 menos 5, así tenemos visita. ¿Visita? Sí, de una amiga, ¿qué? Mar, del instituto. Hombre. Que nos va a hablar de un proyecto interesante. ¿A qué hora? De una cooperativa, se llama Berrio de Best. Toma ya, espera. Berrio de Best. De Best. De Best, pero eso es en castellano. Sí, de Best. Es que es una cooperativa que han hecho unos alumnos del instituto. Ah, mira. Para ah. ayudar al vecino de la. Al vecino de aquí de ayuda de Berriozar. Hombre, por favor, vale. O sea, sí, es muy bien. Hombre, sí, muy bien. Va, venden productos navarros y asturianos. Ah, bueno. Pero proyecto nos hablan interesante. Vamos, una actividad social. Un proyecto interesante. Nosotros de aquí vamos a reivindicar este, hombre, claro este proyecto sí. y vamos a decir a todos los lo de Berriozar, Pamplona, etcétera, sí. etcétera, etcétera, por favor, comprarles productos a estos chicos. Hombre, por del favor. Instituto de Berriozar. Pues sí, señor. A las 10 menos 5 así estará Mar para hablarnos un poquito del tema. A las 10 menos 5 nosotros. Ah, bien. O sea, vais a estar en contacto con eso ellos. Haremos una pequeña pausita en lo que es Berriozar está de fiesta para ya que nos lo ha pedido, pues gustosamente cedemos este espacio, claro. Hombre. Y aparte de eso, la música. Aparte de eso, bueno. Tenemos, por ejemplo, a Emilia con su Big Big World. Wow. Tenemos a Wisin junto a Yandel y Chris Brown con el tema Algo me gusta de ti. Toma, esto también es nuevo, ¿no? Este tenemos también a Juan Magán con su clásico Bandera al Viento, último sencillo que ha sacado. Ahí está. También tenemos a Sara con su Dirty Dancer. Pero, wow. Y bueno, a Ina y Daddy Yankee con su More Than Friends. Wow. Y muchos temas más. Toma. O sea, van a ser 2 horas de auténtica música, baile sin parar. Wow. No va a haber sesión. Dos horas entre DJ Mai y un servidor, Alba DJ, ¿sí?, hablando y disfrutando, por supuesto, wow, de la música de baile. También vemos que tenemos por ahí por los estudios a tu compañera, a tu colaboradora. A eso Mai. Es. Está terminado. Sí, que ya vemos que estaba haciendo los preparativos. De lo que es el programa de esta noche, etcétera, etcétera. Así que nada. Es que parece que no nos damos cuenta, pero es verdad. Detrás de un programa, hombre, parece que no, pero hay una elaboración. Sí, sí, sí, sí. Hombre, lleva muchas horas. Lleva muchas horas. Lo que pasa es que nunca se ha hablado de esto. Para emitir 120 minutos de programa, el rulo que hay por delante, estamos de 6, 7, es 8 importante. Y 10 orillas. Fijaros, fijaros que hasta para hacer este programica. Y hace falta un mínimo de dedicación. Para hacer este programita ya hace falta un mínimo. Oye, pues muy bien, o sea que vamos a tener... Vamos a tener de todo, vamos de a tener información con la chica esta Mar, que va a venir, sí. Y vamos a poner música durante 2 horas, no va a haber sesión hoy. No sé. La hemos tirado. Y la semana que viene vamos a también a quitar la sesión. Wow. Ya os lo adelantamos. Eso está bien. Vale, está van a ser dos horas. Sí, hombre, sí. La primera hora va a ser de música de PortAventura, ya os dijimos la semana pasada, el adelanto. Sí. Y luego la segunda hora vamos a estar otra vez mano a mano, DJ Mai y Alor DJ. O sea, 2 semanas sin sesión para que Carlos esté a gusto en su casa escuchando. Sí, sí, me gusta eso, porque además lo hacen fenomenal. Yo que es que quiero decirte, yo estoy muy enganchado a ellos. Eres fantástico, sí. Carlos. Los 80, 90 y más. Fantástico. Sí, señor. Entonces, sin más. Yo os dejo, sí, porque es que os queda mucho. Por ¿no? despedir a Álvaro ya y continuar nosotros con los 90. Álvaro, pues nosotros seguimos. De nuevo, claro. Un placer estar contigo. La semana que viene vuelvo, ¿no? No, hombre, por favor. Ah, muy bien, vale. Esto no se hace si no vuelves tú. Bien. Nos vemos dentro de 7 días. Eres ya uno de los fijos de este programa. Pues aquí estaremos. Y venga, suerte. Un placer. Vale. Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar y Ratia. Además, te hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche conecta con Berriozar y Ratia 100.8 FM o en guskiplaza.net. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mai. Bueno, pues eso va a pasar a partir de las 9, claro que sí. Cuando vamos a disfrutar de este programa eso sensacional es. Y juvenil. A partir de las 9 hoy. 120 minutos tendremos a partir de las 9 con DJ sí. Mai y Álvaro DJ. Pero hasta entonces, aquí y ahora, 80-90 más, abre el bloque de los 90. Segundo bloque, años 90. Contigo, Carlos y Pablo. That's all, folks. Warriors, vamos a jugar. Hey, mis guerreros, ¿cómo disfrutamos del fin de semana, eh?

Claro que sí. Hoy nos visita durante 60 segundos el humorista gaditano del Club del Chiste. Ajá. Nos dice cómo tenemos que actuar en caso de accidente. Atentos. Recibamos nada más y nada menos que a quién, Carlitos. Pues a Diego Arjona. Eso es. Dos colegas en un Mercedes a 200 por hora, 199 en Canarias, sabéis que uno menos. Dice, saltan un stop y le pegan un zambombazo al que venía con la moto. Dice, Guillo, ¿qué hemos hecho? Pues no está viendo qué hemos hecho, ¿qué hacemos? Mira, yo voy a buscar la ambulancia, tú quítale el casco, le abre la camisa. No, que yo hice un cursillo de la Cruz Roja, muy importante, el casco bien ubicado y bien aquí. Le deja el casco puesto, le abre la camisa, que el hombre se oxigene. Le levanta la tapa del casco, le aprieta la nariz y le sopla 5 veces por la boca y 7 masajes tipo vigilantes de la playa. David Hasselhoff, ahí, no, le deja el casco puesto, le cierra la camisa, que el hombre no pierda su calor corporal. Le levanta la tapa del casco, ¿me está entendiendo? Sí, te está explicando como un libro abierto, vaya. Mira, le deja el casco puesto, le abre la camisa que el hombre se oxigene, le levanta la tapa del casco, le aprieta la nariz y le sopla 5 veces por la boca y 7 masajes de vigilantes de la playa. Venga, que ahora vengo. Al cuarto de hora aparece el colega con el Samur y se encuentra al otro dándole por culo al de la moto. Y dice, ¿y yo qué está haciendo? Y dice, no, tío, que me he liado. Bueno. ¿Qué me ha hecho? 80, 90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem, The American Joe Boy. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Wow. Pues después de esa pica de humor, seguimos con los 90, Pablo. ¿Qué te parece? Señor. Hombre, claro, además rápidamente, porque hemos alcanzado ya las 17, las 19 horas. Hemos rebasado ese punto de las 7 de la tarde de este viernes. Que lo estamos planteando bien, jovial, planteando con mucha bien, fuerza. Disfrutando a tope. Claro, para lo que viene después. Efectivamente. Pues nosotros vamos a continuar con la década de los 90. Ajá. Comenzaron su andadura en los años 90, convirtiéndose en el himno de la generación índice de principios de los 90 aquí en España. Su sonido pop mezclado con distorsionados riffs de guitarras calaron bastante hondo, siendo considerados como grupo de revelación por la crítica especializada. Fue en 1993 cuando lanzan su primer álbum llamado Pizza Pop. Wow. No sé si. Sí, y como primer single, aquel Chap Chap. Chap Chap. Magnífica canción del grupo español Australian Blonde. Australian Blonde. Que eso, que además es la banda sonora de la película de historias del Cronen, hombre, por favor. Recordemos aquí, en los 80, 90 y más. ¿A quién, Carlitos? Pues Australian Blonde. Sí, con ese Chap Chap. Chap Chap. You never gave me nothing, you only stand by your side. So tell me why I love you, tell me what it's over. This is a good strong hurt, it's raining all my blood. Oh, love you Susie, send me to the west. Right is Susie, right, you know you lay me down to rest, rest, rest. Price of a whole life in you. Now I realize there's no life in your heart. So tell me why I love that summer, why I'm feeling better, why I'm feeling better than when I'm feeling blue. Love you, Susie, love you, Susie. Send me to the west. Right here, Susie, right. You know you let me down to rest, rest, rest. Jump, jump, turn up, jump, jump, jump, jump, jump. Jump, jump, turn up, jump, jump, jump, jump, jump. You told me I'm not here, baby, that's what I see. I'm trying to let you move, I'm thinking in another boyfriend. You told me I'm not here, baby, that's what I see. Ahí tenemos a los Austrian Blonde con ese Chop Chop. Ellos son Fran Fernández, Paco Martínez y Pablo Herrera. 9 álbumes, 2 EPs y 17 singles. Ajá. ¿Qué más, Carlitos, podemos decir? Pues podemos decir que con Picture Pop, Australian Blonde consiguen un buen número de ventas y pasan a ser una de las bandas de moda dentro de la escena indie. Española de los años o de la década. De la década. De aquella fascinante y maravillosa década de los años 90. Estamos en 80, 90, 90 y más. ¿Nosotros conectamos con qué? Con los marcianos. Con los marcianos, sí. 80, 90 y más. Estoy cambiando la papa blog. ¿Ha visto algún marciano? Por todas partes. Oye, terrícola, ponte a la cola. Los 80, 90 y más. Epic. Sí, señor, los 80, 90 y más. ¿Cómo no íbamos a invitar a, si invitamos a Wyoming, cómo no vamos a invitar al marciano de turno que nos viene todas las semanas a colaborar aquí en Radio 80? En Radio 80 no, en los 80, 90 y más. En los 80, 90 y más. Son cuatro minutos. Cuatro minutos del punto de las 7, una menos. En la Comunidad Canaria estás en Berriozar, estás posiblemente en, no, posiblemente no, en el mejor programa del mundo. Que no te oiga nadie, que después, no te oiga nadie. Eso después de lo que viene a partir de las 9. Eso después de lo que viene a partir de las 9. Pero que no te oiga nadie, seguro que no te han oído nadie. Que no me oye nadie, no. Venga. Su música fue fuertemente influenciada por los años 50, 60 y 70. La denominación de la banda atrapada en el... La denominaban la banda atrapada en el tiempo. Sin embargo, se presentaron estas canciones cuando la música pop había tenido un bajón importante en el panorama musical. Además, resultaba que en su Inglaterra natal eran superestrellas. O sea, que son de Inglaterra estas. Sí. Cruzan lo antes... A ver, que estoy perdido. Sí, cruzan, antes se denominaban... Antes se denominaba el túnel. Eso es, lo que antes se denominaba, charco. Se denominaba el túnel, ahora es el charco. Eso a la hora de cruzar los Estados Unidos. Sí. Pues lo que estamos... A ver, que me estoy yendo, no sé qué pasa. Y los este director, madre de Dios, la que me está liando el pobre hombre, a ver. Y es que se está limpiando las gafas. Por favor. Aquí estamos a siete cosas. Que no, Te está limpiando. Carlos, límpiate las gafas. Sí, no veo bien, ¿no? Y en los Estados Unidos no se les prestaba ninguna atención. Hoy escuchamos en los 90 a quién, Carlos. A nada más y nada menos que The Pasadenas. Esto es Laughing. And it would be my last. Slam it. I'm wired for sound. Bueno, ahí tenemos pasando momentos geniales como los que te estamos ofreciendo a través de los 80, 90 y más. En este momento tan genial como estar escuchando este Love Thing, estas cosas de amor de Pasadenas. Sí, señor, y después de la corrección del director, ya, bueno, ya parece ser que lo tenemos claro, porque teníamos aquí coladas algunas palabritas que no tenían acorde, por eso ya ahí la liada. Ah, por eso lo del lío. Claro. No, la culpa del director. Sí, sí, no. La culpa del director. Los 80, 90 y más. Sí, señor. En fin, recordar que de Pasadenas, Laughing, Cosas de Amor, alcanzó su punto máximo en las listas de los Top 5 en el Reino Unido en el año 1988. Ahí estamos. Los conciertos recibían buenas críticas por toda Europa Central. Pablo. Sí, señor, ¿cómo es posible? Claro que sí. ¿Cómo es posible que a Casey Kasem, de American Top 40, de American de los 40 de América, no le entrara esto por las orejitas? ¡Ay, americanos! Aquí hemos dejado nada más y nada menos que a De Pasadenas. Sí. Laughing. Pero ponemos una pizca de humor, Pablo. Hombre, nosotros creo que sí, claro, tenemos que ir avanzando. Antes de abrir lo más actual. Sí, vamos antes de acabar. Sonrisitas. Soltar a los oyentes unas sonrisitas. Por favor, vamos. Sí. De nuevo, el hombre de la NBA en forma de humor. El hombre karateka. ¿Cuántos metros mide este hombre? Ahora os digo. De alto. Ya ves tú, el hombre que no salta, da botes. Nos dice cómo son los días en penitence. En penitence. Recibamos de nuevo al grandote. Al grandote. De la calzada. Vamos. ¿Queréis escucharlo? Un aplauso. ¡Arriba! ¡Uno! ¡Un festo, un hombre malo! ¡Uno que le echa 3 años de cárcel y un día! ¡Que no lo salvaba ni Perry Manso! 3 años y un día de cárcel. Y dice el compañero de la cerda, que dice, no, es mola. Dice, no cantes más que me voy a cagar en tus muelas. Dice, 3 años de cárcel y un día, dice, sí. Dice, ¿el día para qué? Dice, el día es para hacer la maleta. Los 80, 90 y más. ¡Wow! Bueno, siempre incondicional, chiquito de la calzada. Un increíble, artistazo. Increíble. Vamos, cada cosa que dice, cada frase, no puedes menos que sonreírte por lo menos y de ahí hacia arriba. Sonreír a carcajada. La carcajada. Sí, señor. Estamos en 80, 90 y más. Wow. Vamos a abrir, por favor, Pablo. Bueno. El bloque central, ¿sí o no? Sí, por favor. Yo creo que el último bloque. El último bloque. El de Imás. Oye, el bloque central, perdona. Claro, sí, el último. Bloque más actual. Claro que sí. Si nos has sintonizado, recordamos que estás en Berriozar 100.8. Estás en la FM, eso en radio. Que estás en un programa de los 80, 90 y más. Un recorrido por décadas que hacemos, de muchas décadas, de mucho género musical. Y que nosotros ahora entramos. Y ahora entramos de lleno en lo más actual, así es que vas a escuchar lo más modernito que tenemos hoy. Ahí estamos. Aquí, en 80, 90 y más. Tercer bloque y más, o lo que es lo mismo, el bloque que cierra lo más actual musicalmente hablando. Me da igual, me encanta. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más novedosas, como las que forman parte de este tercer bloque que abrimos en estos momentos, donde conectamos contigo, con la juventud, en el 100.8. Empieza este fin de semana con la actualidad de los 80, 90 y más, con el ritmo de Icona Pop, los éxitos de Michael Jackson, las letras de Jackson y Derulo, o este al norte de Mike Quilombo. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido pop. Desde los 80, 90 y más con Icona Pop. Esto se llama All Night, toda la noche. We could do this all night. Ya sabéis que la radio marca los minutos, ¿verdad? Que los periódicos las horas, el libro los días. Y nosotros desde los 80, 90 y más te marcamos los beats musicales. Y si llegan los 90 y el y más, los mejores beats, claro que sí. Ahí tenemos a Icona Pop con All Nice toda la noche. ¡Qué gozada! A abrir lo más actual con la blanquita y negrita Icona Pop. Dúo sueco. Claro que sí, con influencias Electro House, sus nombres de pila son Aino y Caroline. Su trayectoria es pequeñita, pero en estos tres últimos años se han colocado canciones en lo más alto de todas las listas europeas. Por ejemplo, este, All Night, toda la noche, claro que sí, que ya fue número uno en las listas de este país. Además de hacer lo que se denomina una gira internacional por varios festivales en Europa y los Estados Unidos. En 2012 lanzaron su segundo EP, The Iconic, con aquel exitazo I Love It. Ya todos lo recordamos, ¿no? Hombre, por favor. Este está teniendo la misma acogida. Lo que acabamos de escuchar All Nights, toda la noche. Pero sí, estamos en 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. The DJ is calling. Y como es habitual aquí en 80, 90 y más, vamos a ir con algo que estoy convencido que os va a poner la piel de gallina a todos. A todos, estoy convencidísimo. A todos de y a todas, con otro de los temas. Sí, señor, Impresionante, claro. Os voy a recordar porque a mí ya se me está poniendo la piel de gallina. El pasado, lo digo bien, 13 de mayo. En colaboración con los herederos de Michael Jackson, wow, nacía el álbum con nuevas canciones del rey del pop. Wow. El álbum incluye 8 grabaciones inéditas y en su formato original. El título de este álbum hace honor a la manera que Michael decía nombrar sus discos. Siempre elegía una canción del álbum para dar nombre a sus proyectos. En este caso ha sido Escape. Love Never Feels So Good. Wow. Se estrenó a escala mundial el día de mi cumpleaños. No, el día 2 de mayo, perdón. No, el día de tu cumpleaños, el 2 de mayo. El 2 de mayo, el día de mi cumpleaños, señor. Qué bien lo celebraste, señor. Hombre, que sí, por supuestísima. Love Never Feels So Good. Como os digo, el día 2 de mayo se estrenó. Michael Jackson dice: nunca había sentido tan bien el amor. Escuchemos lo último de Michael. Hold me, oh baby. Love never felt so fine. And a dot is ever mine. And I like you, hold me, hold me. And the night is gonna be just fine. Gotta fly, gotta sing, gotta be. I can't take it, cause baby, every time I love you. So good, oh baby, love never felt so fine, and a dark is ever mine, I like you, hold me, oh baby, love never felt so good, and a dark is ever good, and I like you, hold me. And the night through the thick and thin. Gotta fly, gotta see. Can't believe I can take it, cause baby. Mine, all mine. I like you, hold me, oh baby. Love never felt so good, so good. and I'd die if it ever could. And I like you, hold me, hold me. And the nights that is good, be good. Gotta fly, gotta see, can't believe I can take it. Michael Jackson con este Love Never Felt So Good. Nunca había sentido tan bien el amor. Es lo último, se estrenó a escala mundial el día 2 de mayo, el día del cumpleaños de nuestro colaborador y amigo Carlos, con Michael Jackson. Recordar que fue compuesta, grabada y producida originalmente por Michael Jackson y Paul Anka en 1983. Exacto. Él así tiene años esta canción, fíjate, ¿eh? Y se estrena ahora, sí, después es de haber fallecido. Claro, o sea, han hecho una recopilación de discos, de temas inéditos, ya las han llamado Escape. Es una esperadísima colección de música nueva y además emocionante. Sí, señor. Que hará estremecer a más de uno, seguro. Y como te decimos, que desde el día 2 de mayo tienes en las plataformas digitales y el 13 de mayo el álbum completo en las tiendas y descargas. ¡Wow! Increíble. Los 80, 90 y más. Vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más para gente como tú. Estamos prácticamente llegando al final del programa, pero tenemos cositas muy buenas, muy interesantes, muy importantes y que además te van a hacer reír, estoy completamente seguro. ¿Sí o no, Pablo? Bueno, pues yo creo que sí, claro, de eso se intenta. Hoy nos hablan de los ministros de Industria, de la Luz, de Torres y de Estatuas. Escuchemos un cortonólogo del hombre más rápido del país. ¿Quién es? Él es JJ. Claro. JJ. ¿Cómo? ¡Vaquero! ¡Claro que sí! ¡Wow! El animal más rápido del mundo es el ministro de Industria. Toma ya. La luz viaja 300.000 kilómetros por segundo. Pues al ministro le da tiempo a subirnosla. Yo no entiendo cómo los gobiernos suben tanto la luz, ellos que funcionan por enchufes. Bien, ¿no os parece que el ministro de Industria se copia el de Trabajo? Él sube el paro, pues yo subo la luz. Y Gallardón, eso, que den la luz. Vale. La luz acojona. Y si no pagas, te la cortan. Yo acojonado hasta que me enteré que lo que te cortaban... Era la luz. Mi madre tiene tanto miedo a la luz, le tiene más miedo que al del círculo de lectores, ¿eh? ¿Eh? Cuando tu madre mira por la mirilla, le ve al del círculo de lectores y dice, ¡shh! ¡Está ahí! En casa estábamos todo el día con la luz apagada, tanto que el vecino de enfrente nos hacía así, ¿sabes? Como en el coche, digo, que nada, por favor. Ojo, que la vista se te acostumbra y acabas viendo en la oscuridad. Yo miro a Samuel Eto'o y le veo los puntos negros, te lo digo. Al no utilizar la vista se nos agudizaron los otros sentidos. El olfato, yo huelo al Azúcar Moreno y sé qué colonia usan los chunguitos. Te lo digo. La misma que yo. Ninguna. Bien. El gusto, yo soy capaz de saber si un kebab es de pollo o de ternera. Buah. ¡Hola! El kebab, ¿en serio? Te lo digo, esos trozos de carne, el kebab, ¿lo habéis visto? Y antes de pedir, mira a ver si el camarero tiene las dos piernas. El tacto, una pasada, de verdad. Yo toco a José Bono y solo con tocarle sé si le tengo cerca. Por cierto, ahora dice la gente, ¿exministro es con S o con X? Cuando Bono dejó claro que ministro es con J. Muy bueno. Sí, sí. El oído lo tengo afiladísimo, ¿eh? Yo oigo lo que piensas. Mira, Pablo ahora está pensando, y por sacar al vaquero este no me debería dar una ayuda al Estado. Los franceses también ahorran luz, pero es por ciclismo. Sí, sí, sí. No dan la luz de casa porque les jode ver cómo sube el contador. Wow. A mí me jode que la Torre Eiffel sea tan chula. Yo se la robaba con un helicóptero. Tacatacatacatá, me la traía. ¡Pum! En España. La pintaba de rojo. Que la pidan. Eso es nuestro, es la Torre Eiffel. No, es una antena de Vodafone. No. Te lo digo, se la robaba. Me gusta. Y la Estatua de la Libertad la robaba también. A Estados Unidos, el helicóptero, y me la traía. ¡Pum! En Valencia. ¡Pa! Que la pidan. Eso es nuestro, es la Estatua de la Libertad. No, es Rita Barberá que se ha venido arriba. Y el Kremlin ruso me traía el Kremlin, que me gusta, soy muy de Kremlin yo. Iba con un helicóptero y para Madrid, pum pum, en Madrid, que dé las instrucciones a la botella. ¡Eso es el Kremlin! ¿No le di de comer después de las 12? ¡Ah, y no le puede dar la luz! Yo, que no le puede dar la luz, pues para casa mi madre. Los 80, 90 y más. ¡Wow! Bueno, Ahí sí, hemos señor. Tenido a JJ Vaquero. A JJ Vaquero, soltándonos esa sonrisa como es habitual en él. De los ministros, ministros, ha quedado claro. Es con J, wow. No es con X, Es con J. Con J. Bueno, pues nada, estamos casi a 5 minutos ya de llegar al final de este programa del día 23, que a gusto lo estamos pasando. Estamos disfrutando del fin de semana, por decirlo de alguna forma, pero es que ya estamos terminando. Pero no pasa nada, que luego a las 9 hay más sí, y mejor. Sí, todavía hay más. Bueno, nada, agradeceros, claro que sí, los que hoy os habéis acercado, claro que sí, a las ondas de Radio Berriozar 100.0, sobre todo a este programa 80-90 y más. Agradecerte también a Jaime, un amigo que nos ha venido aquí. Muchas gracias por haber venido, Y nosotros continuamos, que nos quedan 4 minutos. Venga, ¿presentamos ya la siguiente canción? Sí, presentamos. ¿Cómo lo hacemos, Pablo? Sí, bueno, pues allí voy. Allá, venga. Un cantautor, actor y bailarín estadounidense. Nació en Rulo. En Rulo. En Florida. En Rulo, sí, sí, pero en Rulo. En Rulo. En Rulo. Es el Rulo, sí, señor. Nació el Rulo. Eso es. A los 12 años es conoció... Es de Rulo, pero nació el Rulo. El ¿no? Rulo. Al loro. Entre comillas. Entre comillas. A los 12 años conoció a su futuro manager, Frank Harris. Su carrera comenzó en el 2007. Su inspiración musical es nada más y nada menos lo que hemos tenido hace un momento. Eso. Michael Jackson. Hoy vamos a escuchar el tercer sencillo presentado en Australia y el cuarto en el Reino Unido, de su álbum Tattoos. Hoy, lo último de Jason, de Rulo. Oh, esto se llama Trumpers, trompetas. De Rulo. Every time that you get undressed, I hear symphonies in my head. I wrote this song just looking at you. Yeah, the drums, they swing low, and the trumpets, they go. And the trumpets, they go. Remind me of a Kanye West song. Kanye West song. Is it weird that I hear trumpets when you're turning me on? Turning me on. Is it weird that your bra remind me of a Katy Perry song? Every time that you get undressed, I hear symphonies in my head. I wrote this song looking at you, oh, oh. Yeah, the drums, they swing low, and the trumpets, they go. And they playing for you, girl. And the trumpets, they go, remind me of a Coldplay song. Coldplay song. Is it weird that I hear trumpets when you're turning me on? Is it weird that your bra remind me of a Katy Perry song? Se mueve, se mueve. Lo que se mueve, lo que se mueve. Se mueve entre el rhythm and blues y el pop. Aquí lo tenemos a Jason Derulo. Ay. Nacido en el Rulo, en Florida. Ahí estamos. Magnífico. Escribió su primera canción a la edad de nada más y nada menos que 8 añitos. Jason Derulo consta de casi 365 millones de visitas en YouTube con todas sus canciones. Increíble, sí señor, increíble. Gran individuo y además, pues como ya te hemos comentado al principio, su inspiración musical, nada más y nada menos que la del rey del pop, que lo hemos tenido anteriormente aquí presentándote uno, su último trabajo. Ahí estamos. Y nosotros estamos en 80-90 más y tenemos que decirte adiós con pena, pero con gloria. Ya sabes, comenzamos eso de las 6 de la tarde con fuerza, genialidad, chispa y ese humor que nos caracteriza, digo yo. Y nos vamos a las 7 y media con una tristeza. Y nos vamos con una tristeza. Lágrimas en los ojos que no nos podemos aguantar. Límpiate esas lágrimas. Que no, que es broma, oyentes, que estamos disfrutando. Eso es, que nos vemos la próxima semana, dentro de 7 días, ¿vale? Gracias a todos. Sí, señor, próximo viernes más y mejor, a las 9. Ya tenéis a Álvaro Yamai. Hasta la próxima. Los 80, 90 y más. I wrote this song just looking at you. Oh, oh, oh. Yeah, the drums they swing low and the trumpets they go. And the trumpets they go.